Pues gracias a Dios, hermanos, porque me permite estar en esta tarde aquí en este lugar nuevamente y poder abrir su palabra, compartirla con ustedes, habiendo recibido la porción que corresponde a mí que el Señor ha preparado también. Y agradezco al Señor por esta bendición que me permite, este privilegio que tengo. Y bueno, les voy a invitar que vayamos a las Escrituras, hermanos, ahí en el pasaje que ya leímos hace un momento, Efesios capítulo 3. Mientras lo busca y lo encuentra ahí en Efesios capítulo 3, nada más quiero compartirles, hermanos, que estamos orando como iglesia ahí en Naranjos respecto a la guianza que se requiere, que el Señor seguramente estará mostrando y hasta hoy ha hecho Él directamente, y seguimos orando por la iglesia cada vez que hay oportunidad y manera de compartir, sea de forma personal o a través del púlpito. Es una gran responsabilidad lo que uno está haciendo, y pido de sus oraciones también para que el Señor use a cada siervo que se para aquí, cada predicador, para que pueda compartir la palabra con fidelidad y solamente lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Y vamos a ir entonces a la Escritura para leer los versículos. Solamente ya leímos la porción que vamos a ver. Quisiera leer solamente el versículo 1 y 15 y 14, y pedirles que me acompañen en la lectura de estos dos versículos. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Y les invito a que estén de pie, acompáñenme para dirigirnos después en oración al Señor. Lean conmigo estos dos versículos 14 y 15, dice la Escritura: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Padre, gracias por esta gran oportunidad, bendición que me permites de tomar este púlpito, y por ello te ruego, Señor, que me asistas en todo momento. Toma mis pensamientos, mis palabras, Señor, mis reflejos y todo mi ser para que pueda compartir con entereza, con libertad, con convicción, Señor, tu palabra, y solamente eso, tu palabra. Ayúdame, Señor, para yo mismo ser retado, ser impactado con ella. Y rogamos, mi Dios, que como iglesia podamos mirarte, podamos enfocarnos en ti. Te ruego que esta palabra pueda dirigirnos a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Desde que el Señor en su sabiduría tuvo a bien a llevarse al pastor y a su esposa, y desde que el pastor partió con el Señor, hemos pasado situaciones, hemos experimentado, tenido experiencias, hemos pasado por cosas únicas en nuestras vidas que quizá ni habíamos pensado que pasaríamos. Han pasado 5 meses allá y hemos pasado de todo en estos 5 meses. Hemos orado, hemos llorado, hemos planeado, nos hemos reunido, hemos sentido frustración, hemos sentido ánimo, hemos estado de acuerdo y hemos estado en desacuerdo. Ha tenido el tiempo para algunos lentos, para otros rápido, algunos frustrados y otros animados en luchas y pruebas, y ha sido una situación, como digo, única, una experiencia inigualable en nuestras vidas. Pero todo se ha hecho con un propósito. Todo esto que acabo de describir y me he quedado corto ha sido sencillamente con el propósito de encontrar, de buscar, de contribuir a un liderazgo bíblico en la iglesia, a un liderazgo que sea de parte de Dios en la iglesia. Y dentro de todo esto podríamos pensar todos como con unanimidad qué es lo que estamos haciendo, qué estamos buscando en todo este tiempo con lo que hayamos hecho, dicho, pensado. Pues todos tenemos algo en común en nuestra mente. Anhelamos que venga un pastor o un cuerpo pastoral, buscamos pastor, es lo que hay en la mente de cada persona. Pero para encontrar liderazgo en la iglesia, primero tenemos que encontrar unidad en la iglesia. Es más fácil encontrar pastor que encontrar unidad De hecho, el pastor que va a dirigir esta congregación no está perdido, no está extraviado. Quizá está más cerca, quizá está enfrente, quizá lo conocen, quizá será tan obvio, quizá no se imagina quién será, pero no está perdido, no está extraviado. Lo que pasa es que por falta de unidad en una situación como esta, en cualquier iglesia, no nos permite avanzar, y en ninguna iglesia les permite avanzar para encontrar el liderazgo que en los planes del Señor retiró momentáneamente. Y en el pasaje que estamos considerando, vamos a encontrar precisamente principios, instrucciones, verdades que nos van a ayudar a encontrar esta unidad como iglesia. En este pasaje vamos a ver cómo es que se logra esta unidad. Y mi oración ha sido desde antes de tomar el púlpito, desde la semana que vi este pasaje que me tocaba, mi oración ha sido que podamos entender, que podamos ver, que podamos coincidir en que lo que se necesita es unidad antes que nada. Cuando Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, por esta causa, que es donde aparece esta expresión, antes de la que me corresponde predicar, en el 3:14. Cuando dice él en el 3:1, por esta causa se está refiriendo al misterio del evangelio que había sido revelado, que de dos pueblos hizo uno. Ese es el misterio del evangelio, que de dos pueblos hizo uno. Dice justamente en el capítulo 2, versículo 14, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esta es la tónica, la constante del capítulo 2, de hecho de toda la carta. La causa de la que habla en el 3:14, cuando dice por esta causa doblo mis rodillas, es la misma causa del misterio del evangelio que de dos pueblos hizo uno, pero con un ingrediente extra: pruebas, tribulación, angustias, padecimientos. Cuando dice por esta causa, está refiriéndose a ese misterio maravilloso de hacer de dos pueblos uno solo. Pero Pablo dice, va a haber tribulación, hay aflicción en esta causa. Y justamente en el versículo anterior al pasaje que estoy refiriendo, el versículo 13, dice la Escritura, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y está diciendo, sí, hay tribulaciones por causa de este misterio, de este milagro que Dios ha hecho, de esta obra maravillosa que ha unido culturas por el evangelio. Hay tribulación, mira, yo estoy preso por causa de ese evangelio. Pero ¿cuál es el fundamento de la oración de Pablo? ¿Qué es lo que está pensando cuando levanta esta oración en el versículo 14? ¿Qué es lo que Pablo tiene en su corazón para expresar lo que a continuación vamos a ver? ¿Cuál es su fundamento de esta oración cuando dice, por esta causa, la unidad de la iglesia? Y el mensaje se llama oración por unidad. ¿Cuántas veces estamos orando por un pastor? ¿Estamos orando por un liderazgo? ¿Estamos orando por un concilio? ¿Estamos orando por tantas cosas que tienen que ver con lo que la iglesia necesita? Pero quizá no hemos visto como prioridad orar, dedicar, pensar, empeñarnos en unidad. Oración por unidad. Por esta causa. Por las tribulaciones que se padecen como resultado de este misterio revelado, el evangelio. Hermanos, el evangelio que ha sido predicado, que llegó a ellos como algo nuevo, trae problemas, trae tribulaciones, trae conflictos fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. De parte de los incrédulos en persecuciones para la iglesia de Éfeso, en ataques, en hostigamientos, opresiones, pero también dentro de la misma iglesia. Satanás, cuando el evangelio llega y rompe la barrera de las culturas y une a dos pueblos tan distintos entre sí, olvidando y dejando a un lado todo prejuicio y cultura y religiosidad, Satanás, cuando ve ese milagro, que por cierto nadie puede hacer esa maravilla más que el evangelio de Cristo, Satanás entonces comienza a trabajar en los dos polos, desde afuera y desde adentro, para destruir esa unidad. El Señor llamó a los creyentes a separarse del mundo para ser uno con Él. Y Satanás se enfoca en los creyentes para dividirlos y que se parezcan al mundo. Porque la unidad de Cristo, practicada entre los creyentes, manifiesta la gloria de Dios en quienes han recibido el Evangelio. Deberíamos vivir como creyentes. Deberíamos enfocar y pensar en lo maravilloso que es ese milagro que Dios ha hecho al hacernos uno con Cristo. Y entre dos pueblos, tres pueblos, diferentes culturas, donde llega el Evangelio y ocurre el milagro de la unidad en Cristo, es algo maravilloso. Es increíble cómo se pueden dejar de lado todas las cosas que eran diferentes antes entre razas, entre personalidades, entre carácter, entre trasfondos, culturas, idiosincrasias, y todo lo que podía separar a dos personas, aún no hablando el mismo idioma, el Evangelio los hace uno. Y eso es maravilloso. Entonces Satanás buscará y se empeñará en que no se experimente en la vida práctica esa maravilla de ser uno en Cristo. Tenemos la posición de estar en Cristo, pero mientras estamos aquí, la oportunidad de vivirla, de experimentarla. Y al parecer en Éfeso, como en todas las iglesias de la iglesia primitiva, existía este problema: judíos y gentiles. Pero los dos habían sido alcanzados por el Evangelio, pero había esa dificultad para juntarse, para entenderse, para aceptarse. Los unos decían apartarse o tendían a apartarse de los otros y los otros de los unos. Y había esa situación que no acababan de entender, de aceptar, que eran uno en Cristo. Les costaba adaptarse, entender que en Cristo solo hay una familia y que el Padre es el Señor. Pero además de esa situación interna, tenían en común el problema de la persecución, de los ataques externos, del gobierno, de las autoridades religiosas seculares. Por lo cual Pablo les dice, y escribiéndoles, experimentando ese ataque desde afuera, porque él estaba en la cárcel, les dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Le está diciendo: sí, mira, hay tribulaciones por causa del Evangelio, de ese milagro maravilloso que Dios ha traído para ser una familia en Cristo. Hay tribulaciones, y mira, yo soy resultado de esas tribulaciones. Estoy en la cárcel, pero no desmayéis ustedes que están allá afuera por causa de estas tribulaciones. Es más, les dice: las tribulaciones son su gloria. ¿Qué es la gloria? Hablamos tanto de la gloria de Dios, la gloria de esto, glorificar al Señor. ¿Qué es la gloria? Las tribulaciones son su gloria. La gloria es lo que hace único, lo que distingue a una persona, a un objeto, a un personaje, lo que lo hace distinto de los demás, lo que lo caracteriza. Por eso es que decimos que la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Si dice que las aflicciones, las tribulaciones son su gloria, es lo que lo distingue de los incrédulos, lo que lo distingue de otros grupos, de otras denominaciones. Padecer por causa de Cristo, eso es único. ¿Quién hace eso? Solo los que se identifican con Cristo. Y dice: las tribulaciones son su gloria. Ellos debían aprender que las pruebas es algo bueno, es algo que los identifica, es algo que deben aceptar, pero que deben con mayor razón valorar y vivir y experimentar esa unidad interna. Y Pablo está preocupado por esa, quizá esa segunda problemática. Él no se enfatiza en sus tribulaciones. Él no está diciendo: hermanos, pues miren, sí, yo padezco tanto, estoy aquí en la cárcel, no se olviden de mí, tráiganme algo, no me dejen de visitar, estoy padeciendo por causa de Cristo, ¿y cómo se sufre por esto? No está diciendo eso, lo menciona porque es una realidad. Pero parece ser que está más preocupado por la división o por el ataque, por la tribulación que hay dentro de la iglesia. Esto venía sucediendo, como digo, no solamente en la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso es precisamente la que recibe esta carta, muy probablemente en razón de que Pablo ve la necesidad de escribir porque había diferencias marcadas entre dos grupos. En Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿quiénes son? Los judíos. El versículo 13 dice: en él también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu que ha sellado a los judíos, dice, ha sellado a los gentiles. Y Pablo estaba preocupado por ello, porque no lo entendían. Los judíos, como los gentiles, batallaban para aceptarse, para reconocerse como una familia. Había esa rivalidad. Y en estos dos versículos podemos ver las dos preocupaciones de Pablo. El énfasis que tenía en esta situación es que él ve a la iglesia. Miren, en Efesios 4, o sea, un versículo después del pasaje que estamos leyendo, a mí me tocó el pasaje de, si lo vemos como un sándwich, el jamón, la parte de adentro. Justo antes está hablando acerca de las tribulaciones de afuera. Justo después está hablando acerca de las tribulaciones de adentro. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Está preocupado por la manera en que la iglesia está andando. Y el problema era que no andaban como uno solo. Y dice después: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué les escribiría eso? Es un consejo por si acaso tuvieran problemas de aceptación. No, los tenían seguramente, los había. Y Pablo de hecho escribe sus cartas en respuesta a lo que ve, a lo que se le dice, a lo que se le reporta. Y sobre todo por el Espíritu Santo. Había esa necesidad de hablarles de unidad a la iglesia de Éfeso. Parece que batallaban para soportarse entre unos y otros. No se amaban como debían amarse. No se tenían la paciencia que debían tener. Los judíos, como el pueblo escogido de Dios, tenían esa idea de propiedad de la verdad, de monopolizar la verdad. Ellos se sentían los dueños del evangelio. Ellos pensaban: a nosotros nos fue revelada la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo elegido, somos los legítimos. Los gentiles no son el pueblo escogido de Dios, por lo tanto el evangelio viene a ellos. No los aceptaban del todo. Cuando muchos decían: está bien, el evangelio llegó a ustedes, pero en segundo lugar, ustedes son de segunda mano, son plan B. Nosotros somos los legítimos, somos los oficiales, somos el pueblo de Dios. Ustedes son advenedizos, foráneos. No lo digo por los foráneos de aquí. Pero está diciendo: nosotros somos los que tenemos los privilegios. Y los gentiles decían: no, mira, nos han enseñado por el Espíritu Santo también que la salvación es por gracia a todo aquel que cree. Y ustedes judíos pecan de soberbios, son altivos, arrogantes y Dios los va a juzgar por eso. Nosotros, con eso estaban diciendo: nosotros somos los espirituales. Ustedes que se jactan de tener la legitimidad y ser los que tienen que llevar el control de la iglesia, los que tienen que tomar las riendas, ustedes están mal y nosotros somos más humildes, más espirituales, somos más agradecidos. Caían en la misma situación que los judíos. Y ese problema era notorio, no solamente en la iglesia de Éfeso, en un contexto general, se ve muy real, muy palpable en el libro de Romanos. Cuando Pablo escribe a los Romanos capítulo 1, está hablando acerca de los gentiles y está diciendo que cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre y que se envanecieron en sus razonamientos y creyendo ser sabios se hicieron necios y la ira de Dios viene contra ellos. Los judíos parece que están diciendo: amén, Pablo, predícales, diles duro. Ahí ellos son los pecadores y están gritando. Los imagino ahí haciendo eso. Capítulo 2, llega Pablo y cambia abruptamente el mensaje al público de los judíos y le dice: y tú que juzgas y haces lo mismo, por la misma razón que ellos, que juzgas a ellos y tú haces lo mismo, te condenas a ti mismo y no tienes excusa. Quien quiera que seas, a los judíos. Este problema se ve. Y Pablo lo que está tratando de decirles es que no se vean como dos pueblos. No son más dos pueblos, es una familia. Es un pueblo, la familia de Dios. Romanos 10, 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Como ven, existió un problema de diferencias, de dificultades, de aceptación, de legitimidad y de los que decían, nosotros somos los que debemos de tomar el liderazgo ahí. Nosotros somos los que merecemos el liderazgo. No, ustedes no lo merecen porque no lo viven. Y había una situación de esas. Y miren, noten que Pablo nunca, en ninguna carta, le da a ninguno de los dos grupos la razón. Pablo siempre. De hecho, la oración, ¿vieron cómo comienza? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo, en los cielos y en la tierra. No dice, tienen razón ustedes judíos en esto y ustedes la tienen en esto. Él no está de uno o de otro lado. Él quiere quitar eso y quiere decirles y enseñarles que solo hay una familia. Y mientras no lo entiendan, no van a alcanzar las bendiciones en su plenitud de lo que es el verdadero cristianismo y experimentar la gloria de Dios en la iglesia. Increíble que hasta los apóstoles, algunos se vieron inmiscuidos en esas situaciones. ¿Se acuerdan de Pedro? Gálatas 2:11, Pablo describe de Pedro y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, hasta los apóstoles. El problema era serio. Este asunto seguía trayendo división dentro de la iglesia. Y hermanos, no es diferente en nuestros tiempos. Y el Señor quiere mostrarnos algo. El Señor quiere enseñarnos algo. El Señor quiere despertarnos, sacudirnos y pararnos y frente a Él y decir, mira, son una familia. Son un solo cuerpo. Son un solo pueblo. Deben estar unidos. Esto no significa que debemos de estar de acuerdo en todo a costa de lo que sea, nada más por estar de acuerdo. Esto significa que debemos estar unidos solo en Cristo y en su verdad, pero unidos. La unidad que divide la verdad no es unidad espiritual. Y Pablo está clamando por unidad espiritual. Y ese es el fundamento de su petición. Estamos en el fundamento de su petición. ¿En qué funda esta petición? Lo que va a decir, doblo mis rodillas. Mire qué importancia le da Pablo a esta necesidad que ve en la iglesia. Ojalá, hermanos, podamos ver la misma necesidad en el tamaño que la ve Pablo, para que nos unamos en su forma de orar y de clamar al Señor por la verdadera necesidad. ¿Sabe cuál es la verdadera necesidad que tenemos ahora? No es de pastor. Es de unidad. Sí debe haber pastor, pero antes tenemos que aprender unidad. La Biblia lo enseña, hermanos. Al Señor no le tomó de sorpresa lo que pasó. Pero algo nos quiere enseñar con todo esto. Doblo mis rodillas. Hay muchas formas de orar. ¿Por qué usa esta expresión? No es la única, ni es el requisito, ni si lo hace de otra manera, Dios no lo escucha. Pero Pablo expresa, doblo mis rodillas. Está diciendo, tengo reverencia, tengo una convicción profunda, tengo una necesidad de Dios. De esas veces que una persona, un cristiano, no puede hacer menos que caer sobre sus rodillas y clamar al Señor sobre algún asunto. Y así es como usa esta expresión, doblo mis rodillas. Una postura que denota entrega total, reverencia, profunda convicción de la necesidad que tenían de Dios, que Dios escuche. Pablo veía la necesidad apremiante de esta manera y la expresa en esta forma. Oro para que ustedes puedan ver más allá de los padecimientos en mí y más allá de los intereses de ustedes, la gloria de Dios. Y hermanos, por eso pocas veces oramos. Por eso pocas veces oramos. Por eso Pablo dice: doblo mis rodillas, me humillo. Dice: reconozco que necesito de Dios. Ni yo puedo convencerlos, dice. Quizá lo había intentado Pablo de muchas maneras. Y ahora está diciendo: Señor, intercede tú. Les voy a decir que estoy orando por ellos. Y les voy a expresar que tú vas a intervenir. Porque yo no puedo. La mejor manera que usted puede contribuir a la necesidad que la iglesia tiene es orando. De verdad, entregándose de verdad, mirando la verdadera necesidad. Que Dios sea uno con nosotros, que la iglesia sea uno delante de Dios. Y lo demás se va a dar y se tiene que dar. Es necesario que se dé la estructura de cómo funciona una iglesia. Pero hermanos, no sobre un fundamento humano, ni en métodos y términos y condiciones humanas. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ante la máxima autoridad. Es como cuando dos niños están peleando. Y uno dice ser suyo un objeto y el otro dice ser de él. Y ahí están discutiendo y no arreglan el problema. Y quizá el hermano mayor viene y los lleva delante del papá para que se arreglen ahí. Porque allá no se van a arreglar. Son inmaduros. Y los lleva delante del Padre y les dice: delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vamos delante de nuestro Padre, que nos arregle, que nos diga. No hay otra manera. Y eso se hace en oración. Eso se hace en oración. Me gusta la expresión que dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia. Todos los que creen en Cristo. No está proclamando la salvación universal. Solo los que creen en Cristo. Y hermanos, necesitamos reconocer que lo que importa, lo más necesario, es la familia de Dios, el pueblo de Dios, la unidad en el cuerpo de Cristo. No es la familia Pelayo, no es la familia Grimaldo, no es la familia Zavala, no es la familia Martínez, no es la familia Cepeda, no es la familia quien me diga. Por encima de cualquier apellido está la familia de Dios. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y es del evangelio que está predicando Pablo, que está diciendo el misterio de la verdad que se ha sido predicada y que ha sido revelado. Ese es el gran misterio, que todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. O sea, si hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. Y para lograr esta unidad, hermanos, es necesario tres cosas y están a continuación. Primero, estábamos viendo el fundamento de la oración de Pablo. Oración por unidad. Era una necesidad. Pero para que haya unidad es necesario que seamos fortalecidos en lo espiritual, adentro. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Puede leer conmigo el versículo 16? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, Pablo está diciendo: oro para que Dios les fortalezca desde lo alto con poder divino, hasta lo bajo, a lo caído, a lo humano, al ser interior. Porque ahí es donde necesitan la fortaleza, adentro. Mire, por fuera sentimos que somos y que deshacemos y que podemos y que merecemos, y podemos hasta imponer y aparentar, pero Dios ve adentro, y Dios dice: necesitan ser fortalecidos. Dice Pablo: oro para que sean fortalecidos, para que les dé la gracia, la bendición, el privilegio de ser fortalecidos en el hombre interior. Pero fíjese, ¿por quién? Por su Espíritu Santo, por su Espíritu. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser fortalecidos adentro, hermanos? Adentro. ¿Y cómo es tan fácil perder ese enfoque y estar en tantas otras cosas? Y cuando menos acordamos, Satanás nos tiene más de divididos que dos grupos. No, aquí había judíos y gentiles. ¿Quién sabe cuántos habrá en nuestros tiempos? Pero la solución aquí nos la marca el Señor. Con razón dice que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Se acuerda lo que dice Santiago 4:1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. De ahí, de adentro viene aquello. La lucha, los celos, las envidias, las pretensiones, los prejuicios, de adentro. Si somos fortalecidos en lo espiritual, ahí adentro. No en la apariencia, no en la elocuencia, no en la imponencia, no en en lo que parece ser rudo y fuerte y estable afuera. Adentro. Allí está la clave. Solo la obra de Dios mediante su Espíritu Santo puede hacer esa obra en el creyente para empezar a formar la unidad adentro, hermanos. El mismo Santiago dice que el espíritu humano nos anhela celosamente para que hagamos de acuerdo a las concupiscencias. Ese pasaje que dice, que cita parece ser un pasaje del Antiguo Testamento, por lo menos un principio del Antiguo Testamento, que dice: ¿no sabéis que el espíritu nos anhela celosamente? Se refiere al espíritu humano que constantemente nos está diciendo: tú mereces esto, tú tienes que hacer esto, a ti te tienen que tratar así, tú tienes que probar esto, tú tienes que ser el primero. Es la lucha interior, adentro. Y Pablo dice: oro para que se les conceda ser fortalecidos en el ser interior por su espíritu. ¿Cuánto necesito? La primera pregunta que debo de pensar y de hacer es: ¿cuánto necesito ser fortalecido adentro, hermano? Y la segunda pregunta es: ¿cuánto necesita mi hermano que ore yo por él para que Dios lo fortalezca también adentro, en su ser interior? ¿Cómo se logra esta unidad? Fortalecidos en el Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esta unidad? Versículo 17, lea conmigo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura de la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo se logra esta unidad? Que seamos fincados en el amor de Cristo. Es necesario que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo, pero también es necesario que seamos fincados por el amor de Cristo. No por el egoísmo, no por las estrategias, no por los intereses, no por las conveniencias, no por buenas intenciones, ni siquiera por el amor de Cristo. Hermanos, el amor es el sello a la perfección de que realmente somos militantes de Cristo, de que somos realmente hijos de Dios. Y debemos ser fincados. Mira esa expresión que dice ahí: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Debemos de crecer, de desarrollarnos, de edificar sobre ese fundamento. Que sea nuestra vida fincada en el amor de Cristo. Cuando verdaderamente obra el amor de Dios en nosotros, obra el amor de Cristo, ese amor perfecto que dejó todo, que se entregó a sí mismo, que no se reservó nada por nosotros, y nosotros podemos comprender aquello y entender aquello, lo que se llama la gracia vertical, entonces podemos tener la gracia horizontal. Entonces podemos nosotros transmitir y podemos aportar y podemos reflejar esa unidad. No puede haber unidad si no hay amor de Cristo, el amor de Cristo en nuestros corazones, para que habite Cristo. ¿Que no eran creyentes? ¿Por qué dice para que habite Cristo? Es que está usando una expresión dando a entender para que Cristo se dé a notar en sus vidas, se quede manifiesto constantemente, y eso depende del lugar que le doy a Cristo. Dijo un hombre: todavía no ha nacido el hombre que se deje llevar y guiar completamente por el amor de Cristo, por el Espíritu Santo, para que el mundo pueda ver lo que es capaz de hacer un cristiano. Pero hace falta, hermanos, que seamos cimentados en este amor. Que seamos arraigados en este amor. El apóstol Pablo y otros apóstoles, cuando hablaron acerca del amor, dijeron, Juan fue uno de ellos que hablaba acerca del amor de Dios, y dijo: en esto conoceréis que sois los discípulos de Cristo. Cristo mismo dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Y sabe qué hace Satanás? Para dividir, nos roba el amor. Nos nos hace perder el enfoque del amor de Cristo para que no amemos a nuestros hermanos. Y entonces no puede haber unidad. No, sí hay unidad, pero yo con este hermano pinto mi raya. No, yo sí quiero la unidad de la iglesia y yo estoy de acuerdo. Yo estoy contigo, hermano, pero ¿sabes qué? Aquí nada más, nomás no me traigas a tal hermano. Nomás no me lleves con tal hermano. Nomás que tal persona no se me pare enfrente. Hermanos, eso no es unidad. Imagínense que Cristo dijera así: te voy a salvar, pero ¿sabes qué? Ni quiero que vengas a orar aquí conmigo, ni me hables, ¿eh? Te voy a salvar y yo di todo por ti, te amo, pero no somos iguales tú y yo, no somos uno. No, hermanos, el amor de Cristo es tan maravilloso que no hay palabras más completas que las que dice Romanos 8 al final del capítulo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y da una lista larga que usted se la sabe. Nada. ¿Quién nos separará del amor de nuestros hermanos? Muchas cosas nos separan, no hay unidad. No hemos entendido lo que es el amor de Cristo. Y de eso habla el pasaje, no dice ahí: para que podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos capaces, mire, esta expresión que usa, que no sé si aparece en otro lado, la busqué, pero no, mire, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué cosa? Con todos los santos. ¿Por qué no? Nada más con que tú lo comprendas basta. Con todos los santos. La unidad. La necesidad de ser uno. Está hablando de la importancia que la iglesia debe de darle a la unidad, a ser uno con Cristo. Hermanos, somos una iglesia maravillosa. Solo por Cristo. Hay muchas cosas, todas las cosas que en verdad valen la pena, nos unen, que es en Cristo, que es en el Espíritu Santo. ¿Por qué dar lugar a que Satanás venga y nos robe el amor y meta división? Sin fundamento alguno, tan fácil. Me impresiona a mí mucho, son de las cosas que como ejemplo siempre pongo cuando hablo de la familiaridad que existe entre dos cristianos, porque me ha pasado y seguramente a usted le ha pasado conocer a una persona por primera vez que a veces ni el idioma habla bien de usted, pero al decirse soy cristiano y se puede ver que es cristiano, hay una familiaridad, una conexión casi inmediata. Es el Espíritu Santo. Cuando se enfocan en Cristo y son verdaderamente cristianos, hay una familiaridad que pareciera de años. ¿Sabe cuándo se empieza a perder eso? Cuando se deja de enfocar a Cristo. Cuando se pone a pensar en su cultura, en su pasado, en su trasfondo, en sus ideas, en su persona. Pero vuelva otra vez a Cristo y verá qué unidad hay. Ese es el milagro. Ese es el misterio del que está hablando Pablo. Pero trae tribulaciones. De afuera y de adentro, y parece que la más preocupante es la de adentro. Si va a haber unidad, no solamente tendrá que ser fortalecidos en el Espíritu, cimentados en Cristo, en el amor de Cristo, pero también, mire, versículo 18 y 19, lo voy a leer yo, y de para que seáis plenamente capaces de comprender, fíjese, de comprender, con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud, de toda la plenitud de Dios. Fortalecidos en el Espíritu, fincados en el amor de Cristo y formados en el conocimiento de Dios. Necesitamos entender, conocer a Dios, comprender esas verdades que unen a la iglesia, esos candados, esas protecciones, esas cadenas que protegen a la iglesia. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Formados en el conocimiento de Dios. Dice Pablo: oro para que seas capaz de entender esta causa. Para que veas más allá de lo que estás haciendo, de lo que estás enfocando, por lo que estás luchando. Mira lo que Dios te ha dado. No lo desperdicies, no lo manches, cuídalo, vale la pena. No hay tesoro más valioso. aquí en la tierra como comunidad que la iglesia. Y ya vio que la Trinidad está involucrada. Fortalecidos en el Espíritu Santo, fincados en el amor de Cristo, formados en todo el conocimiento de Dios. ¿De qué otra forma podría ser tan unida la iglesia si no es en la Trinidad? Y la finalidad de Pablo con esta oración, primero vimos el fundamento de la oración, una necesidad de unidad. La forma de unir a la iglesia, fortalecidos en el Espíritu, fincados en el amor de Cristo y formados en el conocimiento de Dios. Pero la finalidad es, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. La finalidad de Pablo es que podamos darle lugar a Dios, porque a Él le pertenece la iglesia, de Él la iglesia, por Él es que tenemos la iglesia. Dar lugar a Dios para que Él obre a plenitud, mucho más allá de lo que entendemos o pedimos o comprendemos. Él es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente, pero no damos lugar. Es lo que Pablo les está diciendo: si dejaran de jugar a los gentiles y a los judíos y a los griegos y a los tales y a los cuales, entonces verían lo que Dios puede hacer con una iglesia unida. Y el propósito de todo esto es para que a Él sea la gloria. Y note cómo dice: en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una de las mayores glorias del cristiano para con Dios es a través de la iglesia. Es la suma de todas las vidas que Dios ha redimido en un lugar, sea local o en la iglesia universal. Para que a Él, al que es poderoso, no a tus estrategias y métodos, ideas e intentos, a Él que es poderoso para hacer todas las cosas. Estamos muchas veces, no solo en una situación como la que está pasando nuestra iglesia, pero en otras cosas, estamos muchas veces intentando y haciendo tantas cosas sin darle lugar al Espíritu, al Padre y al Hijo. Y no alcanzamos a ver lo que puede hacer el Señor. Y Dios quiere que demos lugar y que la gloria sea para Él. El fundamento de Pablo: necesidad de unidad. La forma de la unidad: fortalecidos en el Espíritu, fincados en el amor de Cristo, formados en el conocimiento de Dios. La finalidad: que demos la gloria a Dios como iglesia por todas las edades, desde aquí hasta la eternidad. Señor, gracias por este tiempo y tu palabra, que podemos abrir y ver